Sí, señor, ya estamos de vuelta después del día de asueto obligado por temas médicos. Aquí está nuevamente Roxana Sáez. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Afortunadamente todas las cosas médicas han salido bien, aunque sigo sin encontrarme en plena forma. Arranca el episodio 873 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. También por tu emisora favorita, está incluida entre el montonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Hoy nos sentimos dichosos. Así se titula este tema que nos está ayudando a abrir, un tema que nos ha hecho llegar el cuarteto almeriense Mr. Sinmark. Nos lo ha hecho llegar al correo de la emisora, este segundo de los sencillos publicados este año por parte de esta banda, con 10 años de trayectoria, varios cambios en su formación, un EP, algún que otro premio y muchos, muchos conciertos a su espalda. Mr. Sinmark, dichosos, dichosas vosotras y vosotros que estáis escuchando Pequeño Ternasco, ya sea directo, diferido o vía podcast. We'll be right back. Salto Mata Rock.com. Grata impresión estos Mr. Sinmark, ¿eh? Roxar Osáez. Sí, sí. Bien grabado, bien producido, bien cantado, bien tocado. Todo perfecto, está muy bien. Y además para arrancar el programa con marcha y buen rollito, ¿eh? Para arrancar el programa ha dado un muy buen tono. Desde luego que sí. Buen tono el de este episodio 873 de Pequeño Terrasco que acabamos de abrir con Mr. Sinmark. Los almerienses. Hoy estamos que lo tiramos de estreno, Roxa Rosae, doble estreno en el Pequeño Ternasco número 873. Y vamos a darle también, igual que hemos abierto con una de esas bandas que nos hacen llegar su nuevo material a la emisora, tendremos tres bandas más. Vamos a presentar lo nuevo de H's y tendremos Fucking Master, pues con un pedazo de banda que desde que la empezamos a escuchar a finales de la temporada pasada hasta ahora, que ya por fin tenemos un disco, porque hoy lo lanzan y lo están lanzando aquí en Pequeño Ternasco en Asalto Mata Radio Rock.com. Lo están lanzando, lo van a lanzar. La verdad que si ya nos habían gustado los tres primeros adelantos, el disco es que es un discazo. Así que te recomiendo que te quedes a la escucha. Si lo estás haciendo en directo, apágate, ponte el no molestar en el teléfono, porque hay un programazo de los de no perderse ni un puñetero segundo, amiga y amigo. Por supuesto, estaremos atentos a nuestras redes sociales y sobre todo al grupo de Telegram de la Conciencia Rockera para, pues eso, para conforme nos vayáis diciendo que estáis a la escucha en directo live, pues ahí hay que os saludaremos nosotros también en tiempo real. Venga, vamos a por el primer estreno de hoy, Roxa Rosae. H's lanzan un nuevo tema junto a sus adorados porretas. Los porretas, los de toda la vida, los de Hortaleza. Como los H's. Un tema que llevan ya varias semanas. Yo tenía conocimiento de que se estaba grabando, bueno, del momento de que se iba a grabar y cuando se estaba grabando, pero escucharlo a la par que todas sigue todo. Ya sabéis que a mí esto de los estrenos y tal me gusta escucharlos en directo cuando los ponemos en el programa, así que yo también me voy a enterar hoy de cómo suena. Bueno, en sus redes sociales H's y nosotros desde Asalto Mata Radio Rock hemos tratado de colaborar lo más posible. Han inundado las redes sociales para el anuncio de este tema, que ya no tratan como tema, sino que le han dado calidad de himno. Un nuevo himno para la gente de Hortaleza, pero ya no solo para la gente de Hortaleza, todas somos de Hortaleza, todos somos de Hortaleza, y los y las de Bilbao más, porque esos nacen donde quieren. Somos de Hortaleza es el título de este nuevo tema de los H's, en el que ha contado con la colaboración pues de otros de su barrio, de los de toda la vida de Hortaleza, los porretas. H's, porretas, tú y yo y Roxa y todo aquel que quiera, somos de Hortaleza. Es muy buen barrio y acoge a todo aquel que quiera ser de allí. Mirando siempre adelante, siguiendo un rumbo escondido, un deseo itinerante que no sé cómo ha venido. Fuimos hasta el precipicio, no perdimos nada, cambió. Nos jugamos los cojones, aquí no parados. Y quien no crea en nosotros se equivoca totalmente. Somos de Hortaleza, somos buena gente. Si llevo a superamos los problemas. Siempre que tú estés conmigo, no perdemos la cabeza si los compartimos. Y así vivimos los días, que sean todos divertidos. ¿Para qué tomarse en serio si lo dirigimos? Y quien no crea en nosotros se equivoca totalmente. Somos yo. Pues ahí estaba ese Somos de Hortaleza, estreno de relumbrón aquí en Pequeño Tenasco en este episodio 873 de nuestros amigos H's, que han contado pues con probablemente la banda más conocida de su barrio y que más lejos de Hortaleza ha llegado, como son los Porretas. Una canción que ya tenéis disponible en todas las plataformas digitales y que en breves fechas dispondrá también de videoclip que también os haremos llegar a través de nuestras redes sociales y de la página web de asaltomatarradiorock.com en sus artículos, etcétera, etcétera. Y que por supuesto estará en la propia página de H's, como cualquiera de las otras bandas asociadas que cuentan con su página dentro de nuestra web, pues ahí podrás ver también el videoclip, porque esa página, la página de la banda asociada, siempre está actualizada con lo último que sale. Y bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar para saludar a nuestros compañeros de Radio Enlace, la radio de Hortaleza, esa FM que lleva tantos años llevando las voces que no tienen cabida en las radios grandotas, ¿verdad? Por ahí es nuestro compañero Don Javier del Valle y su programa Otra Semana de Rock, programa que puedes disfrutar aquí también en asaltomatarradiorock.com en varios horarios a lo largo de la semana. Bueno, hemos abierto con una de esas bandas que nos han hecho llegar su material al correo de la emisora. Hemos abierto con Mr. Sinmark, pero es que tenemos tres bandas más que nos han hecho llegar sus distintas canciones o lo más reciente que han publicado, y que lo hacen como mandándonos un correo a info@asaltomatarradiorock.com. Nos ponen lo último que tienen subido en YouTube y algo de su biografía. Lo dicho, solo aceptamos cuando... los correos cuando os llegan lo último que tenéis subido a YouTube. No queremos móvil más. No queremos otra cosa. Solo lo último que tengáis subido a YouTube y algo de biografía de vuestra banda. Y apareceréis, sonaréis en este programa, en la sección... Nos han hecho llegar al correo de la emisora. La segunda banda que nos ha hecho llegar al correo de la emisora su último tema se llaman Al Contado. Son de Valencia, pero son de muchos sitios del mundo también, ¿eh? Tengo un río sobre mis hombros. Son un quinteto, lo dicho, valencianos, se consideran valencianos, pero tienen tienen guitarrista, o bueno, uno de sus componentes es de Uruguay, el otro de Polonia, y la cantante, que se llama Claudia Chiacchi, es italiana. Nos manda el cuarto tema adelanto a lo que va a ser su segundo EP, que titularán Un Segundo Por Favor. Esto es Brindis al Sol, ellos y ellas son Al Contado. Historias cortas de autopistas y ríos llenos de licor, de copas llenas de recuerdos, de eternos brindis al sol. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Esto que está sonando ya se titula Irkalla. Y es el primer adelanto a lo que será segundo EP titulado Catacombs, de unos metaleros sevillanos llamados Hellhounds. A quienes ya está escuchando aquí en Pequeño Ternasco. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Asaltomataradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Hemos visitado Valencia, Andalucía en dos ocasiones, Sevilla y Almería, y ahora nos vamos hasta Galicia para escuchar a Moon Trails, que nos mandan este Weekend Dance, perteneciente al EP Disorder Road, segunda parte de un tríptico o una trilogía llamado The Cenobites Tapes, que irá viendo la luz a lo largo de este año 2024. Moon Trails, We Can Dance. Pues sí, podemos bailar con los Moon Trails. We can dance. Heaven, the lies of cruelty, that's nothing, revealing memories. Only back with the warm on a silk winter. We can dance. Universe. Cartagena a la guitarra, Rate Fernández a la batería y Javi Almansa al bajo y voz son los tres componentes de esta banda alicantina de metal progresivo de nuevo cuño llamados Chemosphere. Una banda con un primer álbum, un álbum debut, una ópera prima titulada Atropos, que presentan y que publican y que lanzan hoy precisamente en este jueves 3 de octubre de 2024. Y que a poquito gusto o a poquito criterio musical que tenga cualquier persona que se eche este disco a las orejas, le va a gustar sí o sí. Y ya no me refiero solamente al rock, porque a cualquier rockero le va a gustar. Tiene de todo, absolutamente de todo, este primer trabajo de Chemosphere. Este es el corte número 3 titulado Monster. Monstruo del metal progresivo, este trío alicantino. Precisamente a su cantante y bajista Javi vamos a tener en los micros de Pequeño Ternasco, en los micros de Asalto Mata Radio Rock.com, ahora enseguida para hablarnos, pues para presentarnos Chemosphere y para hablarnos de todo un poco. Terminamos de escuchar este Monster y enseguida lo tenemos al aparato. Nos llegan saludos desde Almayate, desde Andalucía, de nuestro querido Alex, bajista de los PR3, dice, de bajista a bajista. Bajista se canta, ¿cómo lo hacen? Pues ahora se lo vamos a preguntar a Javi. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Javi Almansa. ¿Qué tal, compañero, amigo? Hola, muy buenas. Un placer estar aquí con vosotros. Bienvenido a Salto Mata Radio Rock, bienvenido a Pequeño Ternasco por primera vez, porque es que además que debutáis. Yo intuyo que en esto de la música lleváis ya un ratito, que no es flor de un día, pero sí como banda, ¿no? Por cierto, Alex, bajista de los PR3, que dice que ya con oír este trocito de canción ya dice, pues le dices a Javi que me quito el sombrero. Pedazo de bajista y pedazo de voz. Obviamente, como he dicho en la presentación, a cualquiera que tenga un poquito de criterio musical, este disco le va a gustar porque es realmente una pasada. Muchas gracias, la verdad, por todas vuestras palabras. Bueno, lo estrenáis hoy precisamente, ¿no? Pues sí, lo estrenamos hoy precisamente y casualidades del destino, es mi cumpleaños. O sea que. Happy birthday to you, amigo. Muchas gracias. Así que la verdad es que es un placer que justo el día de tu cumpleaños poder estrenar un disco que llevábamos tanto tiempo trabajando en él. La verdad. Porque, mira, ahora que dices lo de tanto tiempo, aquí en año de formación, no sé si es que lo tengo yo mal apuntado, pone 2014. No lo tiene mal apuntado, es 2014. O sea, la verdad es que... Sí. Hombre, 10 años para cocinar un álbum ya podía salir bueno ya. Sí, a ver esto es lo que suele pasar muchas veces con las bandas, que se conciben en un momento y necesitan unos años para ir, digamos, encontrando su estilo, perfilando lo que quieres hacer. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros un poco, porque nosotros nacimos como un trío que hacía música instrumental, digamos como lo que se podría escuchar en un Rush o alguna cosa de estas. Uh-huh. Pero poco a poco hemos ido evolucionando, nos hemos acercado pues más a, no lo comercial, pero sí a algo más accesible, algo más que sea para todos los públicos, que sea más fácil de escuchar, de alguna manera. Sobre todo yo entiendo que en cuanto a los tiempos, sobre todo, ¿no? La duración de las canciones, me refiero. Hay alguna un poco más, claro, larga, pero... Exactamente, de hecho, sí, el que vaya escuchando el disco verá que hay un par de canciones bastante largas, hay un par de canciones que creo que rozan los 7 minutos, 8 minutos, sí. Y esos son un poco el... son los fósiles de lo que va quedando de lo que hacíamos antes. Son canciones más progresivas, son canciones que van evolucionando, son más largas. Tú pasas por ser el componente más joven de la banda, ¿no? O menos veterano. Sí. Bueno, eso ya según cómo se vea. Eso sí, no, claro, ya sabemos, claro, que... Por supuesto. Hoy he cumplido 34 años, que para algunos pues es juventud, para otros ya... Estás hecho un chaval, ¿quién los pillará, muchachos? Pero sí, tengo la suerte de estar en un grupo con dos pedazos de músicos que tienen toda la experiencia de una vida tocando metal y tocando rock, la verdad. Y bueno, y estás entonces integrado desde el principio, con 24 años ya estabas con ellos. Claro, incluso de antes. Yo empecé a tocar con Miguel en la banda que fundó y poco después me uní yo, que es Innece, que sacamos un disco. Por allá creo que fue 2014 o 2015, justo más o menos coincidiendo con la fundación de esta banda. Y aquello fue, pues te hablo de 2009. Yo tenía 19 años cuando empecé a tocar con él. O sea, lo de la veteranía, no, juventud sí. Solamente, veteranía tienes de sobras, vamos, está claro. Sí, y la verdad es que tantos años se nota a la hora de trabajar, porque ya estamos muy compinchados ya nos entendemos, ya sabemos hacia dónde va la música y eso es muy... muy interesante a la hora de componer. Noto también, vosotros mismos lo explicáis en vuestra pequeña biografía, ¿no? Que mezcláis, uh-huh, fusionáis riffs de varios estilos, pero también no solamente riffs, sino incluso voces, técnicas de distintos estilos también. Y yo creo que aparte de que tiene que tener una cierta dificultad para que no suene a batiburrillo, uh-huh, entiendo que sí que lo hace muy atractivo a la primera escucha. Además, yo me acuerdo que sí. Me pasó, vamos a mandarle un saludo también al amigo Juan, me pasó Juan el disco para descargar. Y como no me lo dejaba descargar, me lo tuve que grabar. Entonces, claro, el piratilla, me obligó a escucharme el disco entero, obviamente. Sí, y chico, es que era una gozada. Digo, me cago en la puta, hostia, callazgo. Digo, esto a la gente le va a encantar. La verdad es que la fusión de estilos a veces es bastante extrema, porque, por ejemplo, en el segundo single que sacamos, en The Laws of War, es una canción de 7 minutos que pasa por todo, pasa por partes acústicas, con voces casi en falsete, muy suaves, y otras partes que son puro metal. Entonces, ahora mismo está sonando de fondo Unreal, que es otro claro ejemplo también, no es tan largo, pero también. Exactamente. En Unrest, por ejemplo, lo que pasa al final es que llega esa parte más dura, esa parte con guturales que aporta toda esa caña que mucha gente pues busca en el metal. Pero en el proceso compositivo, o sea, ¿tenéis ya una idea clara o también lo vais haciendo honor a ese metal progresivo? ¿También lo hacéis progresivamente? ¿Empezáis de una idea básica y vais progresando, buscando distintos caminos o hay ideas bastante claras ya a la hora de encarar los temas? Sí, es lo que te comentaba antes, que al final, con tantos años que he estado tocando con Miguel y ya con Rate, que es el batería, pues empezamos ya cuando fundamos la banda en 2014, pues ya nos vamos conociendo y normalmente para componer todo eso, Miguel es una máquina de crear riffs, o sea, es imparable. De hecho, muchas veces nosotros dos también tenemos que pararle los pies porque quiere sacar temas y temas y temas. Y muchas veces, pues eso, yo creo que dentro de la banda, pues él funciona como esa fábrica de materia prima y la verdad que sin esa materia prima no se podría hacer nada. Y yo intento un poco, pues, orientar un poco hacia dónde va el tema o algunos detalles, algunos arreglos, sobre todo. Pero cada uno al final compone su parte y nos amoldamos un poco a la primera propuesta de Miguel. Y entonces entiendo que lo primero que entra es la música y luego ya vais encajando letras. Claro, efectivamente, porque como comentaba el compañero este, que no recuerdo el nombre, que estaba diciendo Alex. Alex, como comentaba Alex, pues tocar el bajo, no sé si es más difícil o más fácil que tocar la guitarra, pero yo creo que en general hay una especie de consenso que es más difícil tocar el bajo y cantar. Lo que es más fácil con la guitarra es ligar. eso sí. Pero claro, al final tienes que estar pendiente de los ritmos, tienes que encajarte con la batería y hacer eso y al mismo tiempo pensar en las líneas vocales es un poco complicado. Pero también es verdad que la voz al final es lo que está delante de un grupo, entonces siempre va a tener esa prioridad por encima de lo que vayas a hacer con el bajo. Bueno, te noto también así como muy suelto para en esta líder de las entrevistas, que siendo el primer disco, no sé cuántas entrevistas habrás hecho antes ya. Bueno, es que en el fondo, no sé si luego hablaremos un poquito sobre las dificultades que tienen las bandas nuevas, pero al final mi trabajo consiste en hablar. Ajá. Porque yo en mi día a día soy profesor, entonces estoy acostumbrado un poquito a... No, es que te veo el verbo fácil, digo, qué gusto. No tengo que ir tirándole de la lengua, muy bien. No eres el único caso, ¿eh? Tenemos más casos de músicos profesores y se nota. Incluso los debates, ¿eh? ¿Qué das tú, concretamente? Bueno, yo soy el que más mete la chapa, porque yo soy el profesor de filosofía. ¡Wow! O sea que... Me encantaba a mí esa asignatura, la verdad es que sí. Empecé suspendiéndola y al final acabé sacando sobresaliente. Así que... Eso es que tuviste un buen profesor. Sí, seguro. Profesora en concreto, fue profesora. Pero mira. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar otro de estos temas. Estoy aprovechando porque, a ver, menos el último single que me lo quise guardar para hoy. Los dos anteriores ya los habíamos escuchado y aprovechando que teníamos el disco entero, hemos querido darle protagonismo a temas que todavía no se habían escuchado. Ahora ya que está lanzado y que sí se pueden escuchar, ¿no? Porque yo no sé cómo. A ver, que aquí cada maestrico tiene su único, pero hay unas agencias o unos managers o unas compañías que dicen, no se puede poner, no sé qué, no sé cuántas. Yo ya me lo tomo. Como norma, hasta que no está sacado el disco, yo no pongo más que los adelantos, que no me veo en marrones innecesarios. Pero hoy sí que ya lo podíamos hacer. Entonces vamos a escuchar otro corte, el corte número 6. Me ha sido difícil. Al final no es que me haya sido difícil elegir. He dicho, mira, como suenan todos bien, este y este. A tomar por culo. Entonces vamos a escuchar All That Is To Come. Lo escuchamos. Luego si seguimos hablando contigo, nos cuentas un poco si quieres de qué va la canción, cuando haya acabado, no antes. Y lo dicho, la escuchamos y que siga la gente comprobando lo bien que suena este Atropos, que por cierto también te tengo que preguntar por el nombre de la banda y por el nombre del disco. Pero primero este All That Is To Come. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Aquí continuamos en la sección Fucking Master, en este episodio 873 de Pequeño Tenasco, en el que contamos con la presencia del bajista y cantante de Chemosphere, esta banda que hoy precisamente presenta su ópera prima, su álbum debut, llamado Atropos, que, Javi, yo no soy ningún entendido de la materia, pero a mí esto me quiere sonar a mitología griega, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Y además tú dando filosofía, tampoco me extraña mucho. Efectivamente, de ahí tomé un poquito la inspiración. Bueno, pues te cuento, básicamente el disco, las letras, realmente no hay una, no están concebidas, no están escritas con una unidad temática, pero una vez que estaban hechos todos los temas y estábamos discutiendo qué nombre le íbamos a poner al grupo, pues nos dimos cuenta de que todas las canciones iban un poco como de cosas que se acaban, porque hay canciones que hablan del suicidio, hay canciones que hablan de cerrar una etapa y empezar otra, hay canciones como esta que acaba de sonar, pues que habla de lo que parece que está pasando ahora en el mundo, que parece que se va a acabar, que está todo el mundo en guerra, todo el mundo muriendo y parece que la cosa va a ir a peor. Y entonces, pues, propuse, pues en este caso fue algo que propuse yo, que la llamáramos Atropos, que es una de las tres diosas del destino, de las Moiras, de la mitología griega. ¿Ves? Y en concreto, ¿ves cómo me sonaba a mí de eso? Es que recientemente hemos visto las... No porque... Yo leo mitología griega, que no, Rosa sí que está un poco más al lado de estos temas, pero es que últimamente hemos estado viendo la serie Chaos y sí, salían las Moiras actualizadas, claro. Y una de ellas era Atropos, correcto. Pues ahí cogimos la Moira que está vinculada a cortar el hilo de la vida, de ahí la idea de los finales y todo esto. Uh-huh. Y Chemosphere, que tuve que preguntar cómo se pronunciaba porque no lo tenía yo nada claro, que era la primera vez que me encontraba con este término. Bueno, nosotros somos de la Vega Baja del Segura, o sea que aquí lo vamos a escuchar de mil maneras diferentes. En principio es Chemosphere o Chemosphere. Pero bueno, nosotros en nuestro día a día, o cuando hablamos con la gente, pues muchas veces nos van a decir de todo, de Chemosphere o lo que sea. Sí, al final lo importante es que nos llamen, que nos digan nuestro nombre. El que lo castellanice ya del todo y haga la H muda será Chemosphere. Exactamente, ya es todo. Pero como te digo, lo importante es que se hable del grupo y se mueva la cosa. Por supuesto, pero bueno, para localizaros, realmente sí que hay que decirle a la gente en Españistán, al menos Chemosphere, sí, para que lo teclee bien en el teclado del ordenador o en el del dispositivo móvil, ¿verdad? Uh-huh. Esto es importante a la hora de encontrarnos. Nosotros ya sabéis que en Santo Mata Radio Rock os lo ponemos bastante fácil en la página de cada una de las bandas que tienen dentro de nuestra web, pues ponemos enlaces a sus redes sociales y tal, y entonces solo hay que hacer clic, no hay que escribir nada, pero, y ya sale escrito, ¿no? Entonces, a través de Salto Mata Radio Rock es bastante fácil, pero bueno, que no está de más decirlo. Chemosphere, escrito Chemosphere con PH, ¿vale? Con PH del bueno, además. No, la verdad es que es una muy buena idea que tengáis todos estos enlaces en la web, porque al final lo que necesitamos las bandas nuevas es que la gente, si le gusta de verdad nuestra música, si nos quiere apoyar, que nos siga, porque al final, aunque sea una tontería, sea un número, pero eso es lo que nosotros tenemos para decir, vale, a la gente le va gustando, o incluso para buscar sitios donde tocar, lugares que nos llamen. Ya sabéis que muchas veces pues se miran esos números. Entonces, sí, sí, la verdad que yo estoy con la tontada última de sí. muchas salas que ahora miran las reproducciones que tienes en Spotify. Exactamente. Y te va a dar el número real de gente que le ha dado a escuchar. Igual lo cuentan todos como una vez. Y además te va a decir si tú haces el concierto en Barcelona, si tienes los seguidores en Barcelona. Es que me parece una estupidez. Por eso le llamo yo Stupifrayez al Spotify. Es una estupidez, realmente. Esa es la idea, que es que al final el mundo muchas veces funciona de una manera que no debería, pero es la que hay y hay que adaptarse a ello. Bueno, sí, hay que adaptarse o más bien aprovecharse y tratar de reconvenir al personal, que mal no le va a venir. Con que lo consigas con un dos o tres cada uno, pues ya grano no hace granero, claro. pero ayuda al compañero, que se dice, exactamente. Que se dice en el refranero español. Mira, nos comenta Alex al hilo de esta canción que acabamos de escuchar, esta All That Is To Come, que dice que le encantan. Vaya rollazo esos, no sé si pone pasajes o paisajes porque lo leo un poco de lejos. Suenan muy Ghost, me flipa. Ghost. ¿Es una de vuestras bandas favoritas, Ghost, quizás? La verdad es que nosotros vamos pasando de unos a otros porque Miguel y yo sobre todo compartimos muchos, sobre todo música actual, música que va saliendo en los últimos, no sé, 5 o 10 años. Y en ese sentido sí que hemos comentado cosas de Ghost. La verdad es que de componer diciendo, oye, mira, esto se parece a Ghost, que mola, no lo hemos hecho nunca. Pero sí es verdad que en algunos ritmos es posible que se note esa inspiración. Yo particularmente noto mucho más la influencia Rush que la de Ghost. Pero bueno, también me sucede que yo Ghost lo escucho más bien poco. Claro, sí. Eso y la me cosa sucede es que, a mí. Sobre todo cuando estábamos buscando discográfica con la que publicar, nos han dicho de todo. Nos han dicho que nos parecemos a eso, a Rush, que nos han dicho que nos parecemos a Leprous, nos han dicho que nos parecemos a quiénes estos, a los Enslaved, a un montón de grupos que son muy diferentes entre sí, pero al final lo bueno es que en nuestra música, pues cada uno lo entiende de una manera. Yo lo que voy a decir que claramente hay unas influencias del metal progresivo y del progresivo en general, lógicamente, porque el progresivo no ha salido con el metal, sino que nació con el rock progresivo, y fíjate tú, sí hace años. Pero lo que sí que puedo decir es que con esta fusión, con esta integración de distintas técnicas y estilos, sí que conseguís un sonido marca de la casa, que creo que es lo que más ayuda a una banda, en definitiva. Exactamente, una propuesta nueva que... Es que digamos, a mí me ha sonado precisamente eso. O sea, es que me ha entrado también porque me sonaba a nuevo. Sin ser nuevo, sí. conseguís que suene nuevo. Y eso es de puta madre. Y eso es lo bueno. Nosotros cuando intentamos juntar nuestra música, cuando tenemos que elegir qué etiqueta nos ponemos en internet, cómo nos vendemos, muchas veces nos cuesta y preferimos quedarnos solo en lo prog o en el progressive en general, porque al final cada uno va a ver una cosa diferente. Yo lo que puedo hacer es recomendar la escucha de este disco porque va a gustar y mucho. Y además hoy que ya lo voy a poder enviar al resto de programas de la emisora, pues yo creo que el resto de locutores lo van a apreciar mínimo como yo de bien. Muchísimas gracias, Javi, se nos acaba el tiempo. Cerramos con ese último sencillo adelanto que publicasteis, ese To Reach Beyond, que es la canción, podríamos decir, más tranquilita o más tirando a balada, aunque no lo sea. Porque bueno, nosotros, la primera mitad sí. Nosotros nos gusta cerrar con los programas con canciones en esos tiempos, ¿no? En esos estilos. Lo dicho, muchísimas gracias, muchísimo éxito. Vamos a tirar para adelante con este Atropos, y mejor dicho, y muchas gracias por habernos atendido y por estar en Bandas Asociadas, Javi. Muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis, porque al final sois lo que nos da vida, lo que nos da soporte y lo que nos extiende por el mundo y lo que nos hace que nos escuche la gente. Quien nos está escuchando en el podcast a través del artículo, que sepáis que en la página web propia de la banda y tanto en el artículo también va a ir enlace directo a las plataformas donde podéis encontrar este Atropos. To Reach Beyond, Chemosphere, Pequeño Ternasco. Nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta lunes. Y yo también me despido hasta lunes, agradeciendo enormemente la escucha y recomendándoos que vayáis a los conciertos que os hemos anunciado, que escuchéis las canciones que os hemos puesto y recomendándoos nuevamente a estos grandes, que lo van a ser, que hemos fir desde Alacant. Tanto esa atascación a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! El lunes más. ¡Agures, monamures!